calle sobre cuadrícula, pique instrumental. Acumulo cuadernos completos sin tener desfamba. Perdido en la ciudad, sin nadie a quien hablar. M-A-L-A-K-A, ya sé oscuridad. 2054, claves y jergas. Juego con el lenguaje, cual chacal con su presa. Si duele al pisar calle, yo viajo anestesiado. Recojan el testigo, pero no sigan mi ejemplo. Y no, no hay moraleja en este cuento, amigo mío. Tú vive el momento, o labrate un destino si puedes. Me conformo con volar a veces, parques y redes, fugitivo junto a otros cuatro delincuentes. Soy un adicto a esta mierda de sistema. Hoy me da vida esta condena que a la vez me quema. Espiral, caigo en barrena, levanto el morro y tomo tierra. 2054. Otro año, misma mierda. 2054. Yo juego con el lenguaje, con el chacal, con su presa. 2054. Yo, otro jodido año, sí, jodida misma mierda. Volveré, promesa, la vida a recaer, ¿no? Tú solo pon el pie hoy, cambio hiel por miel. Busqué cobijo en las sombras, lejos del querer. Rapid el 2.5, pakistaní, café. El veneno sienta bien, llegar a lo más alto para dejarse caer. Ver una y otra vez, estoy en esto y no recuerdo el porqué. Libreté y roto tu mochila desde los 13 y me parece ayer. No hay borrón y cuenta nueva, my friend. Solo el sudor paga las pellas, el techo y el parque. Bienvenido a la red, atrapados en la mierda como hombres tras su piel. Demonios, torres de Babel, fronteras de papel. Es música en mayúsculas, gratis y en CD. Vuela hoy para tus musas, ten, táchame, condéname. Culpable de todo otra vez, don nadie yo. B54ED 2054. Yo juego con el lenguaje, con el chacal, con su presa. 2054. Yo, otro jodido año, sí, jodida misma mierda. Caos y destrucción, autodestrucción. Condena moral, sexo, drogas y alcohol. Antros, bares, barras, ponte otra más. A oscuras en mi rincón, dosificando calor. Yo, solo la música ilumina mi sendero. Y hoy juro que no habrá más. Te quiero, olvido, tiempo perdido. Bifurcación en el camino. Paré para beber hasta quedar sin sentido. Andas perdido, camino sin destino. Un boli como arma y un cuaderno como amigo. Yo, mundo infinito, adicto y peregrino, enganchado a esta ciudad, dino a compromisos conmigo. Polvo y mal vino, rateros, robos, timos. Esquivo puñaladas, aunque dagas tocan alma y resbalo hasta nunca, cariño. 2054, bendita soledad al aparato.